grandes de miel y sonrisa de marfil. Sentí el fuego y la pasión que abordábamos aquel invierno, que el amor se hizo canción y jurábamos que fuera eterno. Sentí el silencio de la habitación, sentí mi espalda como la besabas, recordé tu cuerpo y todo su esplendor y la cobija que en el suelo estaba. Sentí como si hubiera sido ayer, esos amores tan precipitados donde abundaba el color de miel y los olores también combinados. De miel y sonrisa de marfil, sentí el fuego y la pasión que abordábamos aquel invierno, que el amor se hizo canción y jurábamos que fuera.